Hoy es martes de equipos y quiero presentarte un brazo para tu micrófono que yo recomiendo y te daré también algunas otras recomendaciones. Venga. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 93 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Podcasters.pro, la comunidad de podcasters en español, donde estamos cada día apoyándonos y creciendo juntos. Si todavía no te has unido, estás tarde y te estás perdiendo de mucho, de verdad que te lo digo. Ay, sí. Creador también del servicio Audipod.net, donde puedes auditar y comenzar a mejorar tu podcast en 24 horas y creador del mega curso Crea un Podcast Nivel Pro para aquellos que quieran vivir de su podcast, como lo hago yo. ¡Ey! Rimó. Bien, en el día de hoy vamos a hablar de brazo para micrófono. Así es. ¿Qué? ¿Robert? ¿Cómo? Sí, o sea, la gringa, por favor. I'm sorry, what? Yeah. Let me tell you. Sí, vamos a hablar de un dispositivo, un elemento, un artilugio o un accesorio. No, realmente no es un accesorio porque es útil, es una herramienta que nos permite utilizar el micrófono con flexibilidad en el escritorio donde estemos grabando. Como debes saber, hay bases para micrófonos. Las bases son aquellas que tienen debajo un peso, un peso. Tiene una base generalmente de metal bien fuerte, que no es que se fija la mesa, pero mantiene bien estable el micrófono. Luego tiene el soporte del micrófono y el brazo, bueno, el soporte, ¿ya? El cabezal donde se mete el micrófono. Eso es una base para micrófono. Muy usada. Yo a mí personalmente no me gusta usarla tanto porque la base la tengo que tener de frente a mí y yo muevo mucho las manos. Entonces yo ahora mismo estoy moviendo mucho las manos frente a mí. Probablemente golpearía la base de micrófono. Aparte de que hay bases de micrófonos que al tener una base de metal bien pesadita, cualquier movimiento en la mesa vibra en el micrófono. Luego están los trípodes para micrófono. Los trípodes, como su nombre lo dice, son tres patas con un pequeño brazo y el cabezal para colocar el micrófono o la cabeza para colocar el micrófono. Los trípodes, algunos ya vienen acolchaditos en la parte de abajo, en cada pata, tienen un poquito de espuma que reduce un poco más las vibraciones, pero volvemos al mismo punto. Yo, en mi caso, no suelo usarlos. Los uso en casos emergentes, si no estoy con mi brazo cerca. Si estoy fuera, lo uso a veces como para sostenerlo en la mano. Me gusta porque pesa poco con relación a la base para micrófono, pero el tema es que está de frente. Entonces, si yo tengo de frente a mí, como de hecho lo tengo, mi iPad, yo tengo mi iPad a 45 grados por debajo de mí, en diagonal, pero de frente tengo a 0 grados, frente a frente, tengo la pantalla con el guión de mi computador. Entonces puede ser que ese trípode me opaque la vista. La solución para mí es un brazo. Un brazo, como su nombre lo dice, es eso mismo. Ya, es una... Se fija a la mesa, puede ser de dos maneras, o con tornillos, o con un, ¿cómo se dice esto? O apretándolo en la base, en una esquina de la mesa, apretándolo con una especie de alicate. Dios mío, es que el español es tan diferente en tantos países, pero seguro que ya te lo imaginas. Entonces sale un pequeño brazo en forma generalmente de L, que tú puedes mover hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo el micrófono. Puedes dejarlo fijo sin ningún problema, etcétera, etcétera. Y los brazos hoy son muy populares, son en la radio es lo que se usa. Si tú ves una foto de personas en la radio, la mayoría usan brazos, unos brazos enormes que cruzan por el centro de la mesa y entonces, o si no están por debajo. Entonces, lo bueno es que es versátil el brazo. Tú o lo pones por encima de ti o lo pones por debajo de ti, colocas el micrófono de lado, de frente, arriba, abajo. Es sumamente versátil. Bueno, ya, seguro que lo tienes. ¿Por qué me gustan los brazos? Porque te da movilidad. Porque no te afecta el entorno que tienes debajo en la mesa y puedes colocar lo que tú quieras. Puedes grabar incluso de pie, utilizarlo hablando de pie, por lo versátil. Entonces, hay brazos y hay brazos. ¿Qué quiero decir con eso? Venden brazos muy baratos, brazos que andan por los $15, $20, $25. Estos brazos, que de hecho te voy a dar un truco en el caso de que no quieras comprarlo y quieras una alternativa todavía más económica. Pero estos brazos económicos tienen una peculiaridad y es que suelen tener unos resortes visibles en las coyunturas del brazo. Donde se forma la L tiene unos resortes y demás. A veces el problema, y es lo que me ha pasado a mí porque he tenido esos brazos con resorte, con esos resortes externos, es que los resortes se van oxidando con el tiempo y comienzan a sonar como una silla de estas. Como cualquier elemento oxidado, como cualquier resorte oxidado, ¿ya? Entonces, desde que tú mueves el brazo, empieza a chueque, chueque, chueque, chueque. Imagínate tú grabando que tú tengas que mover el micrófono y comienza a chueque, chueque, chueque. Eso se va a notar. Aparte de que esos brazos económicos no están tan, no tienen tanto aislamiento a las vibraciones, por ejemplo, de la mesa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a la hora en que tú pones la mano en la mesa o golpeas la mesa sin querer, pues con los resortes se genera más vibración. Eso es un tema que es así. Aparte también de que hay brazos que si tú los compras simplemente por baratos, por económicos, puede que no tengan la medida indicada que tú necesitas. Así es. Puede ser que el largo que tenga el brazo, el largo que viene a ti sea demasiado corto y tú vas a tener que amarrar el brazo o fijar el brazo a tu costado. Por ejemplo, en mi caso sería a mi costado izquierdo, pero estaría tan cerca de mí como si fuese un trípode. ¿Por qué? Porque es cortito. ¿Ya? Entonces, la solución en ese sentido es tener en cuenta varias variables a la hora de comprar un brazo. Primero, la calidad de la construcción es importante. Yo te recomiendo, en vez de los brazos que tienen resortes por fuera, unos que tienen unos discos en la coyuntura. O sea, tiene unos discos que no se ve ningún tipo de resorte. ¿Por qué? Porque no suenan, porque por lo menos yo tengo uno así y no he tenido problemas con temas de ruido y demás. Y otro criterio es el cómo se va a fijar a la mesa, si va a ser con tornillos, cosa que yo no recomiendo, si va a ser con una especie de tuerca enroscado. Esa es mejor porque se puede quitar y poner sin que dañe tu mesa, por ejemplo, sin que haya que abrir la mesa. Puedes moverlo sin problema. Y el criterio número tres es el largo idóneo de acuerdo a la posición donde tú estás frente a donde quieres colocarlo en la mesa, donde quieres enroscarlo. ¿Ya? Bien, entonces hay varias opciones. Hay opciones de precio alto y cuando digo precio alto lo digo con relación a Latinoamérica. Pagar $200 por un brazo de micrófono, $150, todavía $100 por un brazo de micrófono, para nosotros que vivimos en Latinoamérica es mucho dinero. Para un brazo es mucho dinero. Eso no quiere decir que sea caro, ni injusto, ni abuso. No, no, no. En Estados Unidos es más fácil disponer de esos recursos para comprarlo. En Latinoamérica sabemos que no. Bueno, entonces sí hay opciones que andan sobre los $60, $50 que tienen estas características que yo te he mencionado. Aquí entonces el precio va a depender de estos brazos que tienen discos en la coyuntura. ¿Va a depender de qué? Del largo. Por ejemplo, yo tengo aquí el Samsung, vamos a ver aquí, Samsung MBA. Es un brazo que es de disco, como te mencioné, que trae las dos adaptaciones para fijarlo de manera permanente en la mesa o enroscado de 38 pulgadas de largo. Esas 38 pulgadas de largo se deben medir con el brazo completamente alargado, o sea, la dimensión completa, 38 pulgadas. Sí, son 38 pulgadas y cada pedazo del brazo que forma la L tiene el mismo largo. Quiere decir que tenemos que dividirlo entre dos, porque a la hora en que yo lo coloque en forma de L, se va a reducir 38 entre 2, sería 19 pulgadas hacia arriba. Imagínatelo como una L, 19 pulgadas hacia arriba y 19 pulgadas de frente. Es una buena distancia, pienso yo. En mi caso es una buena distancia. El precio es de $50. Samsung tiene el mismo, por eso me gustó, por eso quise reseñar justamente ese. Tiene uno más corto que cuesta $45, que son 28 pulgadas, 10 pulgadas menos. ¿Ya? Divides entre dos, hacia L hacia arriba y L hacia ti, o en diagonal hacia ti. Y tiene también la dimensión de 48 pulgadas, que es tremendamente largo, que cuesta $80. Tiene también otro, que es un poquito, no es tan... este no tiene la forma de L, sino que va en línea recta, pero también se enrosca, de 18 pulgadas, que cuesta $25. Samsung es una marca de calidad, y yo recomiendo este por eso. Pero te vas a Amazon y vas a encontrar el InnoGear, que anda por los $60 y que tiene una... Vamos a ver, el largo del brazo es... ¿Dónde está? Largo del brazo. No lo veo. Sí, no. Ah, sí, aquí lo tengo. El largo del brazo es de 33... Vertical High, la altura es de 33 pulgadas. Wow, 33 pulgadas. ¿Qué? Eso es muy largo. No. Horizontal al. No, 38 pulgadas. 38 pulgadas. Ahí está. 38 pulgadas. Este cuesta más o menos igual. Ya, o sea, de hecho, este InnoGear cuesta $10 más que el Samsung. O sea que yo me quedo con el Samsung. Yo utilizo uno que es de 44 pulgadas, 22 y 22. Es muy largo, o sea, es bien largo, es bien largo. Es de la marca Aokeo. Lo encontré en una oferta en eBay. No me acuerdo, pero, o sea, no lo encuentro, mejor dicho, en eBay. No lo he vuelto a ver, pero me costó $35 de 44. Es de disco, tiene el brazo flexible de disco, como te mencioné, y es... una maravilla para mí porque al ser tan largo, yo tengo versatilidad, puedo retraerlo hacia atrás incluso del monitor o de mi pantalla y puede quedar el micrófono fijo sin estorbar en el medio. Entonces, ya ahí tú tienes criterios. Hay otros criterios que a mí me gustan, por ejemplo, pero eso aumenta el precio de estos brazos y es que hay brazos que te permiten esconder el cable del micrófono. Ya tienen una tapa y tú metes el cable por dentro y luego lo sellas. Pero así esa característica al parecer le suma más precio y bueno, pero es una opción, es una opción. Entonces, bueno, ahí está mi recomendación. Samsung MBA, así como lo oyes, como Master Business. Eso es Samsung MBA de 38 pulgadas o de 18 pulgadas o de 28 pulgadas. Ahí tienes la opción. Espero que te sirva. Y que me cuentes si tienes un brazo bueno, bonito y barato, como yo siempre digo, pues compártelo en la descripción donde puedas y sepas que yo también lo voy a poder ver. Nada más, desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha. Larga vida al podcasting. Nos escuchamos mañana. Chao.